A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. Mi nombre es Basilio Bonzuc. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, comenzamos con vos, con la voz del Urbanita. ¿Cómo imaginás tu ciudad en unos años? Me imagino una ciudad verde, muy agradable, fresca. Una ciudad integrada, limpia y amigable. Sueño una ciudad a futuro más lenta, con más espacios para disfrutar la ciudad y el entorno extraordinario que tenemos, mitigando la contaminación, claro, una ciudad inteligente, donde la conectividad priorice los vínculos humanos y la naturaleza. Te invitamos a dejar grabado el audio de tu opinión para La Voz del Urbanita en el teléfono 0383-444-3343. Hola, bienvenidos. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y por el sitio web avozciudad.com. En nuestro podcast de hoy, la invitada de la semana es Susana Centeno, intendenta de Valle Viejo. En nuestra editorial repensamos a la agricultura periurbana como un equilibrio del sistema territorial. Gustavo Yurquina nos presenta el plan de reactivación turística de la ciudad de Catamarca. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Estamos vía Meet con la invitada de la semana, la intendenta de Valle Viejo, Susana Centeno. ¿Cómo te va, Susana? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? La verdad que muy bien, muy agradecida por esta invitación y poder compartir un ratito con ustedes. Bueno, ¿cómo llegás, Susana, a la intendencia? Sabemos que, bueno, que la ex gobernadora Lucía Corpacci te tiene un gran afecto. ¿Cómo vos fuiste transitando la política? Primero, ¿sos chacarera? Sí, nací acá. Porque viste que dicen, no es de acá. Yo siempre digo, lo importante en la vida es lo que uno siente, ¿no? Sí. Yo me siento catamarqueña, yo me siento chacarera. Llegué a, mi familia es de Catamarca, lo que pasa es que mi mamá y mi papá, cuando se casaron, viajaron, o sea, se fueron a vivir a Buenos Aires. Yo nací en Buenos Aires y a los 8 años volví a Catamarca, volvimos a Catamarca. Claro. Así que yo me siento catamarqueña, me siento de Valle Viejo, soy chacarera, por está supuesto. Bien. Pero vivís en Valle Viejo. Sí, siempre. Claro. Cuando mi mamá y mi papá se casaron, compraron su casa, que es la casa de mi mamá ahora, porque después se separaron, que es la que está en Sumalao. Y claro, yo vivo ahora, siempre viví con mi mamá, y hace ya 10 años que estamos viviendo en nuestra casa, que queda a 3 cuadras de la casa de mi mamá, o sea, en Sumalao. Bien, porque viste que hay intendentes que no viven en su municipio, que viven en otro lado, pero bueno, es una ironía, una fina ironía. Sí. Bueno, no. Pero vos ya venís militando desde hace tiempo, ¿no? ¿Te gusta la política? Sí, la verdad que me gusta mucho y en realidad, yo soy docente y a mí la docencia, yo digo siempre me encaminó en la política, ¿no? Porque la verdad que en la escuela hay tesoros muy importantes. Vos podés interiorizarte de los problemas de la familia, de tus chicos, y siempre podés abrir, es mejor. Yo siempre veo como positivo abrir las puertas de las escuelas, que es la institución por excelencia que une a la comunidad, ¿no? Entonces, a mí siempre me gustó trabajar con las puertas abiertas y poder salir a la comunidad. Y desde ahí, sin saberlo y sin quererlo, porque la verdad que no sabía, ya estaba haciendo política. Después el camino fue diferente, cuando la primera vez que dejé la docencia fue para ser funcionaria, acompañándola a Lucía en medio ambiente, después a desarrollo social, y bueno, y en diferentes lugares que me han premiado, porque yo siempre digo de todos los lugares donde estuve, fue un premio para mí, y bueno, y empezar con y seguir este camino de la política, ¿no? Y cada vez más interiorizada y cada vez más apasionada. Está bien. ¿Cómo te gusta que te digan intendenta o intendente? Viste que siempre hay polémica con este tema. Mira, a mí me gusta que me digan intendenta, pero nadie me dice intendenta. Todos me dicen seño. Así que yo por donde voy me dicen seño, seño, y yo respondo a eso. Así que por ahí, pero por lo general me dicen así. Pero a mí me gusta cuando la gente me dice intendenta, por lo general también me dicen intendenta, no intendente, es un como está en el común, digamos, ¿no? Claro, claro. Y bueno, mujer intendenta, debe ser difícil, ¿no? Hay mucho machismo, sobre todo en lugares muy pequeños, en zonas. Valle Viejo es una zona hermosa y muy privilegiada dentro del contexto del territorio del valle, donde la vida es más tranquila, ¿no es cierto? Pero también hay un grado de conservadurismo también y una mirada medio complicada en este aspecto. ¿Cómo vivís esta situación de ser una mujer que llega, ¿no es cierto? Creo que es la primera mujer intendenta en Valle Viejo. Ya tuvimos una intendenta mujer, fue Natalia. Natalia, es verdad, perdón. Claro, qué horror, perdón. Sí. Es muy difícil. Vos no sabés que yo siempre digo, en todo, a la mujer se le hace más difícil en todos los lugares, creo, ¿no? Más allá de que hoy estamos más empoderadas y con más fuerzas y más unidas, en la política es muy difícil. Porque la agresión, el dolor del otro. Más allá que uno no se puede hacer cargo, pero se manifiesta con agresiones hacia la persona y hacia tu familia. Y a la mujer siempre la atacan por ahí, por los hijos, por el marido, te inventan historias. Entonces eso hace que estés en una situación por ahí un poco difícil, que tenés que fortalecerlo con tu familia, con tus hijos. Y bueno, y te causa problemas. Pero yo siempre digo, cuando uno habla, cuando uno tiene comunicación con la familia y entiende el tema, porque hay que entenderlo como viene, yo siempre le digo a mis hijas, ustedes, porque se enojan, por ahí dicen, esto, ay, aquello. Entonces yo les digo, ustedes tienen que pensar en el que está atrás de esas palabras hirientes. ¿Qué le pasa a esa persona que está refiriéndose a otra tan humillándola, inventando o hiriendo o tratando de herir? Ustedes tienen que pensar en eso, porque realmente tenés que estar muy muy pobre para poder agredir así. Así que bueno, primero me costó muchísimo. Antes de llegar a la intendencia ya tenía muchas agresiones, pero ahora es como que me apoyo mucho en la gente, me apoyo mucho cuando salgo, y a mí me satisface mucho los vecinos cuando me dicen, ya estamos cansados que le digan cosas, todos los días le están diciendo cosas, no los escuche, y eso me satisface porque es como que uno está a veces en un mundo así de político. Pero la gente está cansada. Claro. Estamos viviendo momentos muy sensibles, entonces nosotros tenemos que ser muy respetuosos y dar el ejemplo en eso. Así que bueno, por ese lado me satisface y me conformo. No, una de las cosas más interesantes que nos plantea este siglo XXI, que dicen que es el siglo de la mujer, yo creo para los varones y para las mujeres, es este tema que la mujer viene a ocupar los cargos políticos con otra mirada. Mira la candidata que salió electa vicepresidenta en Estados Unidos, nuestra expresidenta, ¿no es cierto?, de la Nación, la gobernadora también. Me parece que es súper interesante porque hay que romper un montón de estructuras machistas que están en el mismo seno de la familia, ¿no? Y que a veces, muchas veces, te lo digo para que, a ver qué me decís de esto, muchas veces también la mujer es responsable de esta situación, ¿no? Nuestras madres. Por supuesto, nuestras madres, nuestros pares, por ahí uno ve más apoyo a los varones y a las mujeres de nuestras mismas compañeras, de las mismas mujeres. Vos dijiste algo muy muy interesante, yo creo que es el momento de las mujeres, pero no el momento... No como revancha. No, desde ahí, sino desde la construcción. Claro, claro. Estoy segura, pero estoy segura que las mujeres tomamos o vivimos esto de la política de una manera diferente. Sí, yo absolutamente. Siempre digo, yo digo, más allá de todo lo que a nosotros este año fue muy difícil, más allá de cómo encontramos la municipalidad, se nos sumó la pandemia, tantos conflictos, yo tengo una felicidad tan grande de poder hacer esto, de poder avanzar en aquello, de poder solucionar acá, de poder tener tantos proyectos. Tenemos un equipo muy interesante en la municipalidad que nos costó acomodarnos, como a todos, porque es como que llegamos un poco impactados por el desastre que hemos encontrado. Realmente, a mí me duele decirlo, porque me parece un acto de irresponsabilidad, porque yo siempre digo, lo que es de la municipalidad es del pueblo, o sea, lo que entra y lo que uno puede dejar es del pueblo, no es mío, no es del otro, no es del pueblo. Entonces, tener tantos proyectos, tener tantas ganas, ver tanta pasión, yo creo que todo lo que uno encara sin pasión, sin amor, no llega a buen puerto. Y nosotros estamos encarándolo así. Entonces, estoy contenta. Yo, a pesar de todo, eso, estoy muy contenta. Eso es importante, que la líder esté contenta. Eso está bueno. Vamos a ir a la política. Hay muchas preguntas, muchas cuestiones, porque yo escucho siempre los oyentes, los vecinos que traen inquietudes. Pero primero, para arrancar así bien calentito, ¿qué pasa con Abeto Barrio Nuevo? ¿Cómo puede ser que no se pongan de acuerdo? No, ustedes no son del mismo color político. El otro día salió a criticarte la plaza que se inundó. Bueno, también llovió muchísimo. También la vi, la plaza quedó hermosa. Realmente una plaza muy importante para la identidad de Catamarca. ¿Qué le dirías a Beto? ¿Qué le dirías para componer? La verdad, te digo con todo el corazón, no le diría nada. Porque yo he hablado mucho con él. Y se ve que nunca me escuchó. Yo sí lo escuché. Y él sigue ese camino y está empecinado en ese camino, que yo creo que se está equivocando. Vos no sabés que yo siempre digo, no importa el color político, yo soy peronista, pero no importa el color político porque yo soy intendenta de todos, no soy intendenta de los que yo quiero o de los que me apoyaron. Y yo no puedo creer, que alguien de cualquier color político no le pongas feliz cuando Valle Viejo avanza. Y yo creo que más allá de pueden o no quererme, pueden o no estar de acuerdo, más allá de todo eso, estamos hace 10 meses, tenemos una plaza nueva, tenemos la entrada de Sumalao, que es una deuda de años. Yo que soy de ahí. Muertos hubo en esa curva. Tenemos los semáforos ahí. Estamos trabajando ya en la entrada por la del Portezuelo. Ya está con la primera rotonda, ya está licitado los semáforos, la rotonda de acá de Tres Puentes. En 10 o 15 días arrancamos con la Plaza de Santa Rosa. Bueno, mira, yo no puedo entender cómo alguien, aunque no comparta conmigo, no va a disfrutar y no se va a poner feliz de que Valle Viejo crezca. Porque si Valle Viejo crece, crece la comunidad, crece la gente, los niños tienen más oportunidades. Eso es lo que yo veo. Entonces, sacando el color político, yo no puedo entender que no compartan la alegría. Me pueden no querer, pero ¿cómo no van a compartir la alegría de ver una hermosa plaza con tantos detalles que está demostrado el cariño que hay? Porque macetones, esas glorietas que han hecho los chicos de la municipalidad. Fui de noche una vez, pasé volviendo de la ciudad y está lleno de chicos jugando y la gente, los padres, todo muy bien, están contentos. Hoy firmé para que va a haber una inversión desde la municipalidad con una platita que hemos ahorrado de juegos infantiles. Yo te lo estoy contando a vos. Porque yo digo, en todas las plazas que queremos renovar, porque es un objetivo de esta gestión, renovar los espacios públicos, vamos a invertir en juegos infantiles hermosos, porque la verdad que ver a los niños jugando, que ver a las familias disfrutando de ver a sus hijos contentos y tener la oportunidad de tener una plaza linda es impagable. Así que ya hemos hecho ese paso para renovar unas 4 plazas de Valle Viejo. Sos docente. Lo primero que te voy a preguntar es, ¿cómo ves el ciclo electivo 2021? ¿Cómo lo están encarando? Fue duro, fue muy difícil. Vengo de una reunión precisamente que uno de los problemas siempre latentes es la conectividad, la falta de red, la falta de dispositivos para que los chicos puedan conectarse también. ¿Cómo pinta el 2021 en educación? Y mira, a mí la verdad que creo que a todos nos pasa ver las escuelas vacías, ver los clubes vacíos, nos llena de tristeza. Sí. Yo creo que el año que viene se viene un trabajo más arduo del que han tenido este año los docentes. Porque los docentes este año, por más que digan, pero han estado en la casa, no, han trabajado mucho, renovando sus conocimientos y amigándose con la tecnología. Sí, porque vamos a un sistema híbrido. Sí. Claro, hay niños que no se han conectado. Acá en Valle Viejo, en las escuelas públicas, tenemos aproximadamente 400 chicos que han quedado afuera de las conexiones. Y claro, se armó desde Educación de la Provincia, nos pidieron ayuda para llegar a ellos. O sea que tienen bien hecho el reporte de quiénes son los chicos, que es una preocupación. Yo creo que los docentes, que la educación en general va a tener que tomar un año para avanzar, tener mucha paciencia, mucho cariño con los chicos y lograr que se nivelen, ayudarlos a eso. Y también trabajar juntos con esto de volver a clase. Yo creo que esta pandemia todos la hemos sufrido, pero los chicos la han sufrido de una manera especial. Porque nosotros los adultos charlamos entre nosotros, averiguamos, tenemos información. Los chicos están así como que la única información es el internet, la información que sacan, y sus miedos están acá adentro y muchos no lo pueden expresar, no se han podido juntar con sus amigos y bueno, y se ha cortado mucho la libertad de ellos. Entonces yo creo que desde ahí vamos a tener que hacer un trabajo muy profundo con los chicos para ayudarlos. Claro. Que salgan adelante y apoyarlos y no presionarlos con la cuestión contenidos en educación. No presionarlos tanto. Yo siempre digo así, me dicen, no digas así porque como que le está diciendo que no estudien. No. Claro, no ejercerle esa presión extra, sino acompañarlos y ayudarlos, abrazarlos en este momento. Bueno, Susana, te invito a que vayamos hagamos una pausa en esta entrevista para que escuchemos otras entrevistas que tenemos en nuestro podcast de hoy y luego continuamos con este diálogo. ¿Te parece? Un gusto, por supuesto. Bueno, muy bien. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con la invitada de la semana, la intendenta de Valle Viejo, Susana Centeno. Continuamos enseguida. Estás en A Voz Ciudad y en un rato más escuchamos la segunda parte de la entrevista a la invitada de la semana. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Editorial. La agricultura periurbana como equilibrio del sistema territorial. Estamos de acuerdo que las ciudades son un invento maravilloso que han venido potenciando las capacidades humanas a lo largo de los siglos, pero suele olvidarse que en el origen de las ciudades está la agricultura. El arquitecto Francisco Liernur, al interrogarse sobre cuál es la relación entre los problemas habitacionales de las ciudades y su sistema de producción de alimentos, señala que, desde su nacimiento, la ciudad fue posible porque la producción de alimentos se hizo de forma tal que permitió a la gente producir provisiones para dedicarse a construir la civilización. Entre la ciudad y el campo, desde hace miles de años, funciona un ciclo que enriquece a uno y a otro que, cuando es virtuoso, redunda en beneficios para todos y, si pierde armonía, genera problemas. Desde esta perspectiva del arquitecto mencionado, compartimos su punto de vista sobre los asentamientos precarios. A estos hay que repensarlos porque, a pesar que hace un siglo expertos y organizaciones vienen haciendo propuestas y accionando sobre el tema, el hecho es que estas poblaciones precarias de la ciudad no han dejado de crecer, dice el arquitecto. Los asentamientos mismos forman parte, junto con el desarrollo urbano, la producción de alimentos y el conjunto del territorio, de un ciclo que los unifica. Para entender a este, quizás conviene pensar que en un polo está el mundo rural y en el otro el mundo urbano, y que los asentamientos precarios son una de las expresiones de las tensiones de ambos polos. Si las ciudades pueden ofrecer empleos estables, las personas van a integrarse a sus estructuras de funcionamiento y al acceder a la vivienda, terminarán convirtiéndose en residentes permanentes. Sin embargo, si las ciudades no están en condiciones de recibirlos, igual terminarán siendo residentes permanentes porque encontrarán en ellas recursos elementales para su subsistencia, agregando los beneficios de la vida urbana. El costo es que, al no estar integrados a la vida urbana, se verán obligados a habitar en forma marginal. De una manera u otra habrá aumentado la población de las ciudades y el campo deberá tecnificarse para satisfacer la demanda de la ciudad y el ciclo se reiniciará y potenciará. Para alimentar este crecimiento de la población urbana, también en las últimas décadas se ha desarrollado un sistema industrializado de alimentos que, a primera vista, parece una solución, pero que en realidad constituye un factor de aceleración del ciclo que se agrega a los ya existentes procesos de desertificación que empuja campesinos a las ciudades, acentuando este éxodo. Según Liernur, es un error suponer a los asentamientos humanos como un problema, ya que no lo son en sí mismo. Son síntomas de un desequilibrio del ciclo, cuya solución requiere aproximarse a encarar el tema del territorio en su totalidad. Hay que establecer nuevas acciones entre campo y ciudad, dice el arquitecto. Situándonos en el área central de Catamarca y considerando la hipótesis del arquitecto mencionado, Francisco Liernur, existen dos aspiraciones en nuestro territorio que queremos visibilizar para establecer nuevas acciones entre campo y ciudad. El primer caso es el proyecto de un programa para la conservación y desarrollo sustentable en un parque agrario del Valle Central. La iniciativa parte de un convenio de la Universidad Nacional de Catamarca con organismos internacionales. Evaluarán los impactos negativos del crecimiento urbano en paisajes, patrimonio cultural y ecosistemas. Y el segundo caso, el proyecto estratégico de diseño e implementación de un modelo tecnoproductivo comercial frutihortícola del Gran Catamarca, promovido por la Municipalidad de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Está claro que la agricultura urbana y periurbana brindaría un equilibrio del sistema territorial. No es una utopía. Recobrar la armonía del ciclo de campo y ciudad que ha venido existiendo a lo largo de milenios es posible y solo depende de nosotros. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Estás en A Voz Ciudad y en un rato más escuchamos la segunda parte de la entrevista a la invitada de la semana. Escuchá A Voz Ciudad por nuestra red de radios amigas. Los días sábados por Universidad 100.7, programas estreno a las 9 y 20 horas. Independencia 98.1 en Andalgalá a las 9 horas. Municipal 92.1 en la ciudad de Catamarca a las 8 horas. Centro 90.5 en Valle Viejo a las 8 horas. Y los días martes por Radio Nacional Catamarca FM 103.5 y AM 730 a las 15 horas. Estás en A Voz Ciudad, el podcast del Urbanita. Si te interesa lo que estás escuchando, te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com, elegir otros podcasts, suscribirte a nuestra newsletter y dejarnos algún comentario. También nos encontrás en las redes sociales y en Spotify. Y ahora seguimos con más contenido que preparamos para vos. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con el licenciado Gustavo Yurquina, director general de turismo de la ciudad de Catamarca. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Basilio? Un gusto participar de esta entrevista. Muy bien, preparándonos para esta reactivación turística que hemos propuesto hace muy poquito, lanzando este plan. Que precisamente es el plan de reactivación turística, y contanos en qué consiste. Bueno, en principio te cuento que esto es parte del plan, no es todo. Lo que hicimos en esta presentación al sector privado fue contarles en un esquema bajo el lema ser confiables y transmitir confianza, es decir, ser un destino confiable y transmitir esa confianza a quienes nos van a visitar en un futuro, en relación a dos desarrollos que venimos planificando durante todos estos meses de gestión, que tienen que ver con el desarrollo de un sello de calidad turística y por otra parte un plan de marketing digital. Es decir, el sello sería la herramienta, una certificación final que queremos proponer como parte de un programa o un plan de calidad que va a integrar cuatro ejes principalmente. El primero que vamos a desarrollar tiene que ver con la responsabilidad sanitaria, digamos, el manejo de toda esta cuestión de la pandemia, que sería la prioridad justamente para poder estar preparados realmente de una forma responsable para recibir a los turistas. Sí. Y luego hay otros ejes que se van a ir desarrollando con el correr del tiempo, que tienen que ver con la accesibilidad y la inclusión, con la sostenibilidad ambiental y con las prestaciones de servicio, o sea, la calidad en las prestaciones del servicio, la atención al turista. Entonces, esta herramienta, este desarrollo, lo que propone es, para sumarse y lograr esta certificación, bueno, obviamente una serie de pasos que deben darse desde los protocolos que se disponen actualmente en relación a cada una de las actividades turísticas, la implementación que implica capacitarse para poder plenamente en todo el servicio poder brindarlo, luego una evaluación que va a implicar también no solamente el conocimiento que tengan el equipo que trabajan prestando el servicio, todas las personas involucradas en esa prestación, además de la posibilidad de implementar un simulacro o una prueba, digamos, en la práctica de cómo manejar una crisis o manejar esa situación, digamos, cuando se presente. Y finalmente una certificación, que va a ser justamente, bueno, un distintivo que marca que ese servicio está... cumple con esas condiciones, y a través de eso creo que generamos un marco, digamos, que brinda al turista esa confianza que necesitamos para que realmente él nos elija como destino y que se sienta y su experiencia sea realmente satisfactoria en el momento que nos visite. Y por otro lado, esta otra parte que te contaba, de desarrollar un plan de marketing digital que tenga entre los distintos ejes poder fortalecer a nuestra oferta turística en cuanto a todas las prestaciones que actualmente existen y las que se van a ir desarrollando, con las que venimos trabajando. Y entre otros desarrollos, esto va a generar una plataforma dentro de este plan, una plataforma de e-commerce, que va a estar a disposición de los prestadores para que ellos, a través de esa plataforma que va a estar como parte de nuestra web turística, va a poder permitirles comercializar finalmente toda la oferta de servicios que ellos disponen hacia el turista. En esta primera parte estamos trabajando el diagnóstico, haciendo alguna serie de relevamientos, involucrándolos a los prestadores para que nos puedan brindar la información, ya que sin información no podemos desarrollar, ni ambos desarrollos requieren como un input de esa información y la participación sobre todo de ellos para que podamos salir adelante, como planteamos en la presentación, juntos y fortalecidos. Claro. Sí, sin lugar a dudas, una de las actividades que más fue golpeada por la pandemia fue precisamente la actividad que tiene que ver con el turismo urbano, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que el intendente Sadi, el intendente de la ciudad, había propuesto en su campaña hacer mucho énfasis en esto, ¿no? En cómo la ciudad podría desarrollarse a través de esta actividad que es el turismo. Y bueno, y todas estas herramientas que ustedes están brindando para generar esta economía colaborativa, seguramente va a ser muy interesante Y este detalle del destino responsable está bueno, porque la gente lo que va a buscar es eso, ¿no? Sentirse cómoda y sentirse en un lugar donde, desde el punto de vista sanitario, pueda vivir la experiencia del lugar con seguridad, ¿no? Exactamente. Justamente ese término de la seguridad es algo que tratamos de no usar, porque ¿en qué sentido, digamos? Plantear que es un destino seguro es una promesa un poco en tanto importante, que a veces claro. Es muy difícil de llegar a cumplir al 100%. Entonces creemos que el concepto de responsabilidad implica que uno adopta todas las recomendaciones y lo que se ha analizado es recíproco. Para poder venir. Claro, exactamente. Y todos somos partícipes de esa responsabilidad. Quien nos visita, como también quien presta el servicio. Cuando planteamos el turismo interno, dijimos, ¿qué conocemos de nuestra provincia? ¿Qué conocemos de nuestro consumidor en cuanto a los servicios turísticos de la ciudad? Y aplicamos un estudio de más de 1.600 casos, y entre esos, las variables que también comentamos en la presentación, fue justamente que se replicaba esa situación. Entonces, el hecho de plantear el sello como una prioridad, como una herramienta que nos permita brindar ese primer escalón de confianza para avanzar sobre las ofertas concretas, nos parece como la estrategia a seguir, y es lo que realmente la mayor parte de los destinos del mundo está haciendo, y que, bueno, creemos que la ciudad también tiene que pegarse en esa línea, ¿no? Ahora el 14, el 15 de diciembre, contemporáneo al momento que estamos haciendo esta nota, se abre el turismo, ¿no? ¿Qué va a necesitar el turista que llega a la ciudad de Catamarca? ¿Qué les van a pedir? Porque bueno, a veces hay como declaraciones juradas, un PCR. Exactamente, lo que hasta ahora está definido es que para ingresar a la provincia se requiere estar registrado en la aplicación Cuidar Verano de la Nación, como un registro de todo el viaje que uno va a hacer para llegar al destino. Por otra parte, va a registrarse solicitando un permiso con el fin turístico en el portal de la provincia, el portal en internet, a través del ingreso .catamarca.com.ar, y además va a tener que, al momento de ingresar, llenar una declaración jurada. Al momento que ingresa, ya sea por la caminera, por el aeropuerto, por la terminal. De todas maneras, te cuento que están en este proceso donde el 10 de diciembre va a haber una reunión con todos los intendentes para ver definitivamente qué manifiestan los municipios y de qué manera se adhieren. Pues esto es un decreto de la provincia que invita a los municipios a adherirse. Seguramente tendremos otra entrevista con vos, Gustavo, porque uno de los ejes de nuestro programa tiene que ver, bueno, la idea fundamental es tratar los temas urbanos de la ciudad, pero uno de los ejes que nos interesa es el turismo urbano, porque es una forma de desarrollar económicamente, que la ciudad se desarrolle económicamente. Pero ustedes, más allá de esta situación que hemos vivido en la pandemia, estamos viendo ya que la vacuna mañana comienza a aplicarse ya en un país, en el mundo, o sea, hay como un panorama que se vislumbra de salir de esta situación traumática. ¿Qué están pensando ustedes, así, lo primero que nos puedas decir, para ya una situación de normalidad, ¿no? ¿Cuál es el eje que tienen ustedes enfocados para la ciudad de Catamarca, turísticamente hablando? Bueno, nosotros venimos trabajando en el desarrollo de algunos productos bajo el enfoque de las experiencias turísticas, ¿no? Esto de la experiencia donde la persona es protagonista, donde la persona también aporta, donde la persona se ve estimulada en toda su percepción por los cinco sentidos. La idea es poder justamente en cada una de las experiencias que vamos proponiendo ir trabajando ese concepto para que bueno, logremos que esa experiencia real se transforme luego en una recomendación y en algo que nos invite a volver o a seguir continuando su recorrido por toda la provincia. Puntualmente los ejes que venimos trabajando son los que están vinculados con ciertos atractivos que tenemos bajo nuestra administración, que creemos que son, digamos, ejes diferenciales para la ciudad. Hablo del turismo arqueológico, ¿no? Con un programa que tenemos para refuncionalizar todo lo que tiene que ver con el centro de interpretación y las actividades que se van a desarrollar allí en la visita del sitio arqueológico. También lo que tiene que ver con el turismo activo, el ecoturismo. De hecho, hemos formulado un proyecto que pudo obtener la financiación de Nación, de un programa que se llama 50 Destinos, para poder instalar en el Jumial un ecoparque, ¿no? Para justamente regular el funcionamiento y potenciar el funcionamiento de las actividades que proponemos allí, en el aprovechamiento del espacio natural. Y por otro lado, te los nombro en principio de esta manera, el turismo sí, sí. que tiene que ver con lo productivo, lo artesanal y lo gastronómico. Nosotros para cada uno de estos ejes, digamos, avizoramos y los vamos situando en relación al desarrollo de algunos complejos como espacios físicos, como epicentros donde se empieza a generar la actividad en lo que está nuestra bajo nuestra administración, y hablo de la casa de la Puna, ¿no? Que en principio tiene un proyecto muy específico que creo yo que tomando un conocimiento de sus raíces, digamos, de la esencia de ese proyecto, hemos retomado algunas ideas y queremos plantear la experiencia Puna en ese espacio, pero vincularlo luego con un mercado que digamos pueda concentrar ciertas producciones artesanales y de la región en relación a la capital, para que la experiencia también tenga que ver con lo productivo, con lo gastronómico, con el espectáculo, o sea, con una serie de otras ofertas de servicios que se puedan generar allí. Eso está en proyecto. Lo prioritario por ahora va a ser que en la Casa de la Puna podamos generar esa experiencia relacionada a vivir la Puna, pero también nos parece una cuestión muy diferencial en eso, en la experiencia de la práctica, digamos, en relación a la producción textil, a las distintas, hay muchísimo contenido en relación a todas las culturas, digamos, lo antropológico, ¿no? Que está vinculado a ese instituto que trabaja en ese espacio. Es decir, una conjunción de cuestiones que nos parecen muy interesantes de poder desarrollar desde allí y conectar con otros atractivos que tiene la ciudad en relación a lo productivo y a lo artesanal. Te decía lo arqueológico, te decía este uh-huh. otro eje. Por otro lado, también nos parece muy muy importante lo cultural. Nosotros tenemos en nuestro equipo personas relacionadas justamente al desarrollo de este tipo de experiencias. Entre una de ellas es justamente, y creo que tiene mucho que ver, digamos, con tu experiencia y tu formación, lo vinculado al arquitectónico, ¿no? Esto del claro. de la impronta que le da Luis Carabati a la ciudad y de qué manera podemos generar un circuito que visite todos sus edificios y construcciones que él fue desarrollando, que son muy emblemáticas, que tienen una impronta muy muy distinta quizás a las otras ciudades del norte, ¿no? Entonces, claro. esa diferenciación también nos parecía interesante trabajar, vincularlo obviamente al museo de la ciudad. Principalmente estas, sumadas a algunas otras que están en proyecto y tienen vinculación con el turismo de reunión. Y quizás en este momento claro. no es una prioridad, pero la ciudad de por sí es un producto que digamos, a nivel urbano justamente genera un gran impacto y nos parece un punto importantísimo. Seguramente llegará en una segunda instancia, pero en resumen serían estas básicamente las bueno. más importantes. Bueno, gracias, Gustavo. Dale, querido, que esté bien, cuídate. Chao, chao, suerte. Un abrazo, hasta luego. Estuvo con nosotros para hablarnos de este plan de reactivación turística para la ciudad de Catamarca el licenciado Gustavo Yurquina, director general de turismo de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. Para aquellos oyentes que siguen nuestro podcast en cualquier lugar de la provincia o del país, vengan a la ciudad de Catamarca en este verano que va a estar muy lindo. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrás en las redes sociales, en Spotify y en Apple Podcast. Estamos vía Meet con la invitada de la semana, la intendenta de Valle Viejo, Susana Centeno, continuando con esta entrevista para saber cómo va el municipio. Recién hablamos, Susana, y contabas de tu experiencia en la política, qué es sentirse chacarera, la mujer y la política, el machismo, también la educación. ¿Cómo va la relación con los municipios de la capital, de Frame Ortoesquiu, en este trabajo de la gobernanza metropolitana? Bien, la verdad que con el intendente de Fray Mamerto Esquiú y Guillo y con el intendente de Capital, Gustavo, tenemos una muy buena relación. Uh-huh. Ahora con el intendente de la Capital vamos a encarar un proyecto junto, que ya fue hablado con el gobernador. Bueno, lo que pasa es que estoy dando todas las cosas, bueno, que todavía no están cerradas, pero no importa. Bueno, ¿sabés lo que fue siempre conseguir esta entrevista? ¿Sabés lo que fue conseguir? Así no, que dejaros una primicia. No, yo siempre digo que... Te escuchan en Radio Centro, pero en toda la provincia te escuchan, así que sí, yo siempre aprovechar. Digo que todo ¿en lo qué que proyecto es, andan? Todo lo que es felicidad y alegría y proyectos hay que contarlos, porque la suma de la buena energía es bueno. Acá hay buena energía, contanos. Claro, con el intendente Gustavo hemos hablado con el gobernador para darle valor al puente de Tres Puentes, a ese puente que es un peligro hoy. Ahí estamos trabajando con el gobierno de la provincia en un proyecto muy lindo que es la Costanera, que va a ser, yo digo, eso va a ser el vuelco de Valle Viejo, porque es un proyecto muy ambicioso que va a dar vuelta a Valle Viejo. Y con esto va acompañado la recuperación y la puesta en valor del puente de Tres Puentes. Claro. Ahí lo que nosotros nos imaginábamos con Gustavo, el intendente de Capital, es recuperar todo lo que, o sea, darle valor a todo lo antiguo y poder armar como un tipo bar de pasada, ¿no? Bien iluminado, con iluminación también en el río. Entonces poder recrear, decíamos, bueno, acá venís a comer una pizza y también armar como un pequeño lugar de arte donde poder llevar una bandita para escuchar música en vivo. Bueno, una cosa así bien placentera para los vecinos de Capital y también de Valle Viejo. Claro. Porque esto va a estar trabajado en las dos partes, ¿no? Tanto de Valle Viejo como de Capital. Un trabajo en conjunto. Vos no sabés que recién vengo de algunos clubes de entregar con la secretaria de deporte, y realmente estamos haciendo un trabajo en equipo. Bueno, es la primera vez que yo soy intendenta, pero todos lo dicen, ¿no? Hay un fuerte trabajo en equipo con el gobierno de la provincia y con los otros municipios. Así que eso trae buenos resultados, porque no es lo mismo encarar solo una obra que encararla con el intendente vecino. Sí, aparte el río del Valle, que es un lugar que se ha transformado prácticamente en un basurero. Eso hay que recuperarlo como fue antaño, ¿no? Ahora, ¿este trabajo lo hacen desde la Ruta 1 hasta la Ruta 33? O sea, todo a lo largo de la costanera. La costanera del río. Sí, la costanera, sí. Sí, hasta la circunvalación. Es la primera parte del proyecto, hasta la circunvalación. Y acá en Tres Puentes va a haber, eso es lo que se está, o sea, yo digo, va a haber, Dios quiera que se logre, ¿no? Pero el proyecto es con un túnel por abajo de Tres Puentes, de los puentes de acá, con un túnel, así que va a tener una vida, y toda la parte de la costanera va a ser espacios verdes para poder disfrutar el río. Claro, qué bien, bueno, un trabajo súper interesante. Sí, ¿cómo van con el tema del parador municipal? Porque sé que tenían problemas, ¿no? Había otro piso, se ha construido tanto ahí. A veces pienso, ¿no? Susana, creo, qué interesante sería armar un buen palacio municipal, construir un buen palacio municipal con un concurso público, proyectarlo, hacerlo. Y no sé, se me ocurre ese lugar que se transforme todo en un espacio público que se vincule con la costanera. Porque ese edificio también nos remite a un pasado nefasto también que hay que cambiar y recuperar esa energía y esa alegría, como vos bien decís, de ser chacareros, ¿no? Sí, vos no sabés que yo por ahí quiero dejar algunas cosas en el pasado, pero ves, esto me trae. Vos no sabés que lamentablemente lo digo, ¿no? La verdad que con dolor, se han hecho cosas, por ejemplo, ese edificio. Te voy a dar otro ejemplo, las escuelas. Sí. Te voy a dar otro ejemplo, el Salón Cultural, que está en la Plaza del Aborigen. Sí. Se ha hecho, pero sin pensarlo. Yo, mira que yo soy ignorante en el tema, y pregunto y averiguamos y pedimos informe, hasta Obras Públicas de Provincia vino a hacer un informe del parador. Es algo que está mal hecho. El piso ese que han hecho arriba pone en peligro todo el edificio. O sea, no han cuidado nuestros recursos. Entonces eso duele mucho. Por eso yo siempre digo, hay que ir despacio, pero a paso firme. Cuando vos haces algo, hay que encararlo bien, con los detalles necesarios y con lo que se merece el pueblo. Por eso, como en tu casa. Yo siempre digo, cuando vos haces tu casa, no vas a poner, no vas a hacer el fino en la pared y para después volver a romper y poner los cables. No. Sí. Vos lo haces bien porque estás ahorrando, porque estás cuidando. Y hay una planificación, claro. Hay una planificación. Bueno, Valle Viejo no tuvo planificación y así también podemos hablar de las inundaciones que hay. Llueve Valle Viejo y se inunda todos los barrios, yo lo sé. Por ahí la gente me manda mensaje, venga, yo lo sé porque yo recorro, pero es una cuestión, es un proyecto. Recién estaba hablando con el señor de Patio Palmera, no me va a salir ahora el apellido, de que queremos encarar un proyecto firme y serio de desagüe para Valle Viejo. Claro, pero sí. No se pensó nunca. Esto de asfaltar, yo ahora estoy parada en el auto, esto de asfaltar y no hacer el cordón cuneta, es tremendo, porque es como tirar plata al basurero. Entonces, yo siempre le explico a los vecinos, por ahí ahora estamos haciendo muchas reuniones de Zoom con vecinos, y siempre me reclaman el asfalto, el cordón cuneta, y yo les explico y no sabes cómo entiende la gente. Y dice, tienes razón, no podemos hacer asfalto si falta la cloaca. No podemos hacer asfalto si no está el cordón cuneta. Claro. O sea, hay que ir ordenado. Si no, quizás también. Plata. Exactamente. Quizás también es recuperar también las calles con el viejo sentido que tenía Valle Viejo, remozado en esta nueva forma en la que vivimos. Porque, qué sé yo, uno ve, ¿no?, la tala de árboles que se está produciendo, el cierre de las acequias, ¿no es cierto?, la cantidad de basura que se tira, las basuras que se tiran a las pocas acequias que hay, el peatón que no tiene el lugar protagonista que tenía en otras épocas. Quizás hay que rever un poco esta mirada en este, porque tu concepto, tu mirada está clara, digamos. Vos sabés que tienen que desaguar, que no se tienen que inundar, pero habría que pensarlo desde el lugar de entender esta resiliencia en la mirada, de tomar lo que había que era bueno para volver a adaptarlo a este siglo XXI, para que Valle Viejo no pierda esa identidad que siempre tuvo y que la caracterizó y que permitió que se construyera la ciudad capital. Sí, y también yo comparto con vos, pero por ahí es un poco difícil. Yo siempre digo, mira, nosotros queremos un Valle Viejo. Siempre Valle Viejo fue más fresco que la ciudad. Sí. Y más verde, más árboles. Los canales de riego. En la casa de mi mamá pasaba una sequía. La han cerrado, no sé, pero hace más de, no sé cuántos años. Se fueron perdiendo, pero también la gente no acompaña esto. Vos no sabés el problema que es los canales, más allá que lo principal son las muertes que se han cobrado, los vecinos acostumbrados a tirar la basura en el canal. Esto es una cuestión de cultura, de educación. Yo entiendo que es una responsabilidad también nuestra, pero también del vecino. Yo con los vecinos cuando hablo yo les digo, esto es un trabajo en equipo. Y no vale de nada que la municipalidad haga algo o que los vecinos hagan algo si no estamos acompañados. Sí. Me parece que quizás me encanta esta charla porque hablamos y puedo decirte, porque es lo que piensa la gente también. Por supuesto, esto es un programa de la gente, pero digo, porque quizás lo que habría que trabajar es el tema de valorar nuestra identidad, que es muy buena y es muy importante aquí el del chacarero. y que esas cosas hay que recuperarlas, porque eso es lo que nos hace distintos realmente y lo que la gente valora cuando viene, ¿no? Qué sé yo, ahora hay dos proyectos que se están trabajando de la agricultura periurbana desde la Universidad de Catamarca y desde el municipio de la capital, que ya seguramente se van a ir viralizando la información, pero que eso está bueno realmente, porque eso es la identidad del chacarero, ¿no? De Valle Viejo, bueno, y de Fray Montesquieu. Y vos no sabés que yo en eso te voy a agregar algo. Yo siempre digo, los chicos, los niños, los jóvenes, no aprenden de la palabra que uno les pueda dar, aprenden con, claro, el ejemplo. Uh-huh. Y yo te voy a contar algo, un programa Mujer Rural, uh-huh, que estamos desarrollando en Valle Viejo, sí, sí. Uh-huh. Que a mí me enorgullece tanto porque hasta por ahora son 60 mujeres que intervienen, uh-huh, y ya han cobrado su primer sueldo de su vida, no, uh-huh, de su primer sueldo, sí, de, sí, este, sí, programa, su primer, uh-huh, sueldo de su vida. Y esto, ¿cómo las ha fortalecido como mujeres? Y también recuperar lo que vos decías. Mm. Volver a lo que a las costumbres de antes, volver a lo que se desarrollaba antes en Valle Viejo. Hoy estamos cultivando más en Valle Viejo, uh-huh, en el interior. Algunas, sí, sí, mujeres de acá, de más de acá del centro de Valle Viejo, se quieren, mm, sumar. Bueno, veremos la manera de poder lograrlo, pero mm, vos tenés razón, hay que volver a lo que éramos, volver a valorarlo y valorarnos hoy como departamento. Claro. Dos aportes de vecinos también, el tema de la basura, la chatarra. Quizás te tiramos una idea en este aporte, quizás, sí, se podría establecer como que el último día del mes pasa un camión y todos con ánimo de ayudar, de colaborar, podemos estar ahí presentes y tirar, ¿no es cierto?, dejar lo que no nos sirve o que puede generar chatarra o basura. Y bueno, colaborar una vez al mes, ¿no es cierto?, con esta idea que quizás puede ser interesante. Me encanta. Esta la dejó un vecino. Nosotros, me encanta la idea, lo vamos a ver cómo lo hacemos. Nosotros ahora lo que estamos haciendo ya hace más de, creo que 2 meses, por barrios pasamos, sí, les contamos cuándo vamos a pasar, sí, y que saquen todo lo que nos sirve, bueno, y vamos, pero me encanta la idea, le vamos a dar forma, está bueno. Y la última. Yo creo que se viene, sí, eso, ¿no? Trabajar en equipo, bueno, y, sí, solidariamente. Sí, sí. Y la última, y ya terminamos. El problema de los nombres de los barrios, de las calles y de los números. Sé que es un problema muy complicado, también en la ciudad capital lo tienen, vengo de una reunión donde han hablado ese tema. Quizás tendríamos que trabajar en este concepto de ciudad digital y trabajar las coordenadas, ¿no es cierto?, digitales, porque bueno, entendemos que el territorio es muy orgánico también de Valle Viejo, sí, que no es una cuadrícula perfecta, ¿no? Y vos sabés que es un gran problema para los vecinos porque, claro, bueno, sobre todo ahora en época de pandemia que llegan, viste, compran. Mi hija más chica en esta época de pandemia se convirtió en revendedora de productos de esto, ¿no? De pintura para las mujeres. Y me dice, mamá, no me llegan porque no tiene, claro, domicilio, claro, porque no tiene número. Es un gran problema que lo tenemos que trabajar en equipo. Me encantaría, sí, sí, sí, sí, que nos colaboren y que el Consejo Deliberante se tiene que sumar. Claro. Porque esto tiene que pasar por el Consejo Deliberante. Uh-huh, así es. Bueno, Susana, pasó volando el tiempo. Realmente te agradecemos esta entrevista. Teníamos muchas ganas de hacerla. Te agradecemos también el espacio que nos dan en Radio Centro para poder transmitir nuestro programa. Y bueno, mucha suerte. Y bueno, que sea un 2021 con muchas cosas interesantes. Y bueno, y pensando en que también se viene una elección muy importante donde ahí pueden llegar a resolverse muchos problemas también. Así que, bueno, que sigan los proyectos. Bueno, yo te agradezco a vos por este momento tan lindo y cuando quieras me pegas un llamado y ya estamos en contacto. Te felicito, dale, dale, por el trabajo, por el programa y sé que sos una persona que suma, así que te agradezco mucho. No, por favor, gracias a vos. Estuvo con nosotros, un beso, Susana. Estuvo con nosotros la intendenta de Valle Viejo, Susana Centeno, en esta entrevista vía Meet. Ella fue nuestra invitada de la semana aquí de A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. En nuestro podcast de hoy,